¿Estás escuchando a Luisa Belén? Por BLA Radio. Hola chicos, bienvenidos una vez más a una edición de BLA Radio. Yo soy Luis y me encuentro con... Belén, chicos, bienvenidos, estoy muy contenta. Tengo dos cosas que mencionarles en este momento. Ajá. ¿Ya están preparados? ¿Sí están preparados? Sí. Para escuchar esta gran noticia. Ok. Tambores, por favor. Ok. La primera, que estoy muy contenta. Y la segunda, que es nuestra cuarta emisión del programa BLA Radio. ¿Significa ya un mes? Eso significa un mes. Y eso amerita... ¿Qué creen, chicos? ¿Qué creen que amerite? Yo creo que como festejarlo, ¿no? Deje que ellos adivinen, así para que le pongan lo emocionante. Ok, bueno, pueden adivinar. Además de eso, ¿cómo podemos festejarlo? No sé, ¿cómo les gustaría festejarlo a ustedes? A mí, yo creo que a mí me gustaría con una deliciosa copa de vino. ¿Y tú? Pues sí, acompañada como de... Música. Una buena musiquita. Sí, ¿no? Pero bueno, si ya no tenemos vino, ¿con qué se podría sustituir? ¿Qué son? ¿Agua? No. Chelas, ¿no? Ah, perdón, como... sí. Oye. Con cerveza. Si no es cerveza, pulque. Ah, de verdad, es que tú eres experta en pulque, ¿no? No. Ya nos habías comentado que eras así de asistente a la Feria del Pulque, o el Día del Pulque, ¿cómo era? Es la Feria del Pulque, de hecho se hace la Feria del Pulque. Entonces el programa pasado dijiste Día del Pulque. ¿Dije el Día del Pulque? Sí, estamos hablando de los días. Por eso es la Feria del Pulque y es el Día del Pulque donde te dan pulque. Perfecto. Y hay que utilizar la imaginación. ¿Y qué tal estuvo este año la Feria del Pulque? La verdad no fui, pero pues hay unos amigos fueron, así que... Quienes hayan ido, nos pueden ahí comentar qué tal se puso y si nos recomiendan que vayamos. Perfecto. ¿Y qué te parece si ya damos como inicio este programa? Sí, ya como que ya estoy ansiosa de escuchar música. Ya fue mucho pulque por hoy. Entonces, ¿qué te parece si vamos con algo de Phoenix? Sí, con el álbum su más reciente que es Wolfgang Amadeus Phoenix. Exacto. ¿Te parece? ¿Qué canción te agrada Wolfgang? Me encanta. No sé por qué, pero lo he escuchado mucho últimamente. Como esas canciones pegajosas, ¿no? Sí, no, en serio que... Ay, bueno, ojalá que los que nos estén escuchando también pertenezca a su repertorio favorito, porque la verdad es muy buena la canción. Pero bueno, ya no hay que hablar más y vámonos con algo de Phoenix y esto es Rome. Who's the boy you like the most? Is it teasing you with underage? Could he be waving from a tropical sunset? Static silhouette somehow, single in his bed someday, quiet till it falls, falls, falls. Roam, roam, roam, roam, focus, looking forward, the Colosseum, oh no, what did I say, what can I say? Roam, roam, many tears have fallen here, I'll be driving you look the other way. Trash can that burned a cigarette somewhere. Ashes still at fall, fall, falls. Mm-hmm. Bien, chicos, pues ya regresamos, escuchamos algo de Phoenix, estos franceses que, ay, qué buenos son. Lástima que están casados, pero... Sí, que de hecho son como parte de la escena francesa. Sí. Entre ellos. Junto con Daft Punk. Yeah. De hecho, tienen ahí como que... Sí, de hecho, están como ligados. De hecho, por ejemplo, en las primeras etapas de Air, Phoenix tocaba con ellos en vivo. Y de hecho, algunos de los integrantes de Daft Punk unos de los de Phoenix tenían antes una banda. Entonces, pues son como ya una especie como de colectivos, son muy amigos entre ellos, entonces son parte de la escena francesa de música y sobre todo como... Emblemática del país, ¿no? Y también a nivel, yo creo que hay en su país nacional y como internacional. Sí, son como las bandas francesas que han sobresalido más. Destacado. A nivel y mundial. Vaya que como han destacado. Exacto. Y pues igual hay el vocalista también que está casado con esta productora, actriz... Editora. No es actriz, es productora nada más. No, pero sí también ha actuado. No recuerdo las películas, pero sí también ha actuado. Ah, sería cuestión como echarles un ojo porque no tengo idea. Pero bueno, Sofía Coppola, hija de Francisco Coppola. Uh-huh. Que de hecho, Sofía Coppola es la que produjo y dirigió la de Lost in Translations. Que de hecho en soundtrack está como la canción de Too Young de Phoenix. Y se ve como la ayuda que le dio. No, la verdad no he tenido la oportunidad de ver esta película, pero... No, está padre, está yo padre. Creo que con Scarlett Johansson. Se escucha interesante, ¿no? Pues sí, para los chicos, pues es Scarlett Johansson. Y está como muy, muy, muy interesante la película. ¿Interesante la película o la chica? Las dos cosas, digo, son cosas que se tienen que ver, no nos pueden dejar. Y creo que por ahí debe haber alguna otra cosilla como para las damas. Ay. ¿Cómo no? No. Sí. Depende de los gustos, ¿no? Pero bueno, ya. Dejamos muy claro que pues, Sofía Coppola. Es la esposa de Thomas Mars, vocalista de Phoenix. Uh-huh. Y bueno, otro dato como para ligar un poquito la siguiente canción que vamos a poner. Pues este último disco de Phoenix está producido por Philippe Starr, que es un productor francés, que también tiene un proyecto. Que se llama Cassius, ¿no? Cassius, exactamente, como de música medio electrónica. Como house. Está muy padre. Y pues, ¿qué te parece si vamos con algo de ellos? Pues vamos a escuchar a Cassius. Y esto es I Love You So. Ajá. ¿Te parece o no te parece? Ok. También dos elementos importantes en la escena francesa. Chicas, Francia nos está atacando. Es cierto. Regresamos. I'm not afraid to die. Bueno, ya regresamos con esto de Cassius, la canción se llamó I Love You So. Como ya les habíamos comentado, Cassius es una banda conformada por dos productores franceses, entre ellos Philippe Zdar, quien ha sido el productor del más reciente álbum de Phoenix, Wolfgang Amadeus Phoenix. Exacto. También igual ahí produjo el primer disco de Two Door Cinema Club. El Tours History. El Tours History. De hecho, ese fue su debut, ¿no? Su debut, sí. Exactamente. Esta banda irlandesa que salió como a mediados de hace... 2006, del 2010, ¿no? Más o menos. En el 2011 fue cuando ya empezaron a sonar más acá. Entonces yo los estoy convirtiendo más viejos, como en 2006. Pues no, sí están como, son más recientes. Igual a lo mejor por el 2006 ya existían, pero pues... Bueno, no se habían dado a conocer como No, tenían alguna especie de demos y maquetillas por ahí, pero no un disco en forma. El disco ya, la producción del álbum debut fue producida por Philippe Zdar y yo estaba viendo otra vez que, y escuchando, porque uno de primer oído no se da cuenta, pero si ponen atención, el disco es un híbrido entre baterías programadas y baterías en vivo. Pues de hecho, esta banda está conformada por tres personas y tiene un músico invitado que toca la batería en vivo. Entonces, no sé, ¿qué te parece si escuchamos un poco de ellos? Sí, de hecho sí me gusta. ¿Sí? Sí, me gusta. ¿Qué te parece si vamos con esta canción que se llama Costume Party? Que es una canción que, paradójicamente, no viene en el disco original, Tour Cinema Club, el Tour History, viene en una edición especial que salió después. Pero está muy buena también. ¿Qué te parece si la escuchamos? Perfecto, vamos con algo de ellos. You're too young, you're never gonna know what hit me when I fell down in silence. No one thinks what I'm doing is the right way forward. You'll see it's not just a dream now. You think you know, you don't know. You think you know, you don't know. You're too young, you're never gonna know why. chicos, pues ya regresamos, escuchamos algo de Two Door Cinema Club. Esto fue Custom Party. Bueno, pues ya pasando de Francia, ¿qué tal si nos pasamos a algo un poco más internacional? Algo más internacional. Y esta banda te gusta mucho, ¿no? Es Apparatchik. Apparatchik, ajá, esta banda conformada por elementos de varias otras bandas. Sí. Como Good Berryman, bajista de Coldplay. Es el único que te acuerdas, ¿no? El guitarrista de Aja y Jonas Berg, el vocalista de Blue. No, sí te acuerdas. Sí, ay, me acuerdo fácil. Ok, y bueno, igual algo curioso de ellos es que, pues, hicieron música para una serie que allá en un canal británico-inglés que se llamaba Amazon. En el canal, a ver si no mal recuerdo, que es la BBC2, ¿cierto? Sí, es la BBC2. Y pues al parecer creo que pegaron con el álbum We Are Here. Y pues ahorita ya están preparando, o ya está el nuevo disco, el segundo disco que... ¿tú sabes cómo se llama? Por la verdad, no te desconozco. Sí, de hecho el segundo disco que apenas salió estos días se llama Square Peg in a Round Hole. Es, como dices, el segundo disco. Fue como todo esto gracias a su éxito que tuvieron con las canciones de la serie Amazon, porque de hecho ni siquiera iban a sacar un disco, era nada más como un par de canciones para la serie. Estuvieron muy buenas, sacaron su primer disco, We Are Here, y ya después fueron por el segundo. Y una cosa como curiosa es que en vivo ellos no tocan como los instrumentos como tal. De hecho, estuve viendo unas presentaciones en una especie de museo allá en Inglaterra, en el que ellos se metieron dentro de unos cubos en los que nada más se veían su silueta. Y tocaban con iPads o cosas así. De repente, cada show que daban era muy diferente. De repente sí podían sacar con un bajo, y de repente ya sacaban puros iPads, de repente synths. Está muy, muy padre. Está como muy la onda padre que traen. Salen como disfrazados y todo. Pero sí, bueno, ahorita están con su segundo disco. ¿Y qué te parece si escuchamos una canción de ellos, de su primer disco, We Are Here? Claro, ¿cuál te gusta? Pues no sé si te gustaría escuchar Antlers. Ah, sí, es muy buena esa canción. Sí, me agrada. Regresamos. Perfecto, entonces. No se despeguen y sigan sintonizando. We'll be right back. Bueno, pues ya regresamos. Esto fue de Aparatchik, se llamó Antlers. Esta banda formada como por miembros de otras bandas, con su proyecto alterno. Ajá, como Hood Play, Aja y Mew. Exacto. Y también, pues igual como ya les habíamos mencionado, que en realidad ellos no venían su proyecto sacar álbums y que pegaran tan fuerte, sino nada más hacer unas cuantas rolillas para esta serie Amazon allá en un canal inglés. Ahí. Entonces, pues pegó y está muy padre, ¿no? Qué bueno, y felicidades por ello. ¿Y qué te parece si pasamos ahora con una banda que va a venir a la Ciudad de México, sí, este 26 de mayo, sí, creo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Adivinen quién son, chicos? Adivinen. No saben. The Rapture. Esta banda que hace, que fue hace 2 años, no, perdió un integrante, ¿no? Sí, bueno, se salió Matt Safer, el bajista, que según yo después de que se salió ya no es lo mismo, porque no solo tocaba el bajo, sino que también cantaba algunas canciones. También cantaba, y pues igual como que todos ahí tienen una forma peculiar de bailar. Ah, este chico, ¿cómo se llama? Gabriel Anduzzi. Gabriel Anduzzi. Tienen una manera muy peculiar de bailar. Sí, en particular en un video, ves que estábamos viendo un video hace rato, sí, de la canción de House of Shadows Lovers con Letterman, y tiene un particular peculiar y especial como forma de bailar, tocando el cencerro. Exacto. Está, a pesar de que es un instrumento como que no muy difícil, se la pasa baile y baile. No creo tan difícil, está muy... Pues sí, es que también eres multiinstrumentista. De repente, ajá, eso me refería a que está fácil. Ah, ya. Pero hay canciones en las que toca el sax, los sintes y cosas por el estilo. Pero entonces sí tiene una forma de bailar muy chistosona. Igual a lo mejor ponemos el video ahí en el Face para que todos lo puedan ver. Para que lo chequen y vean. ¿Y qué te parece si vamos con una canción de ellos? Sí, perfecto. Entonces vamos con algo de Rapture y... ¿Qué canción quieres escuchar? ¿Qué te parece Save Away? Uh-huh. Que viene en el disco más reciente, How Deep Is Your Love. Perfecto. Ok, vamos. We'll be right back. Bueno, chicos, pues ya regresamos, escuchamos algo de Rapture. Esto fue Sail Away. Como saben, vienen en su disco más reciente. Y ellos nos invitan el 26 de mayo a estar ahí un ratito en el Vive Cuervo Salón, porque ellos vienen y pues vienen a promocionar su disco. Sí, de hecho, para los que tenían boletos para ir a ver a Digital Sin, pues como saben, se canceló, pueden pedir su reembolso o cambiarlos por boletos para ir a ver a The Rapture, porque la misma productora que iba a traer a Digital Sin es la que va a traer a The Rapture. Entonces pueden hacer ahí el cambalache para que no se queden sin ir a ningún concierto. Cambiando de tema, ¿qué creen, chicos? Ya nos vamos. Es el último bloque del programa de hoy. Sí, lamentablemente. Yo no sé si afortunadamente para ustedes. Para algunos podría ser, ¿no? Pero pues sí, ya nos vamos. Y igual agradeciéndoles nuevamente. Muchísimas gracias por los comentarios. Algunas personas han dejado ahí videos. Dejen ahí comentarios, propuestas, qué es lo que quieren, qué es lo que les llama la atención, por qué no poemas, no sé, lo que ustedes gusten ahí. Gusten, nosotros en serio que estamos muy deseosos de leer y contestar esos comentarios. Y bueno, ¿qué te parece si nos vamos con algo de los Creeps? Perfecto, ¿qué sí. canción te gustaría escuchar? Moving Picture. Moving Picture, exactamente. Que de hecho esta banda es una banda inglesa conformada por tres hermanos. Y entre esos hermanos son gemelos. Hay unos gemelos, exacto. Y de hecho hace algunos años... hasta hace un año estaba tocando. Hace un año estaba Johnny Marr. El guitarrista de los The Smiths. Y pues ya, la verdad desconocemos por qué dejó de tocar con ellos. Pero pues ahí en vivo se veían... Muy graciosos, ¿no? Muy curiosos. Sí, el hecho de ver como a tres chavos y a una persona pues ya mayor, ¿no? Y adulta, tocando en vivo y... Frescamente queriendo ser. Sí, de hecho Johnny Marr tocaba y tenía movimientos y gestos y ademanes como muy de chavo, ¿no? Trataba de mantener esa frescura. Pero bueno, sonaban muy bien porque había canciones en las que sí hacía falta como el refuerzo de una guitarra más. Ahorita ya no está tocando con ellos, pero fue una etapa muy buena. De hecho, los Creeps me ha tocado escucharlos así como en videos, tocando tres nada más, y también suenan muy bien. Se escuchan bien, de hecho son buenos. Son buenos, estos ingleses. Y bueno, pues... Ya, nos despedimos ahora, sí que muchísimas gracias y que tengan un bonito inicio de semana. Y pues ya saben que nos vemos la próxima semana para seguir poniendo música para ustedes. Y gracias. Hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes. They did not come true, although Marcelo.